Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad, quien tenía que hablar era la Inquisición que hemos vivido a lo largo de medio año. Yo solo digo que ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que sin duda están de los nervios. Lo siento mucho. Muchas felicidades, Camps.